muerte. Perdida y olvidada entre la nieve, casi ciego, no tenía dinero, y la tuberculosis lo había minado. Su madre disoluta, su padre era un perdido. Su mujer lo engañaba con su único amigo. Cuatro hijitas que tuvo, la lepra las mató, y a su único hijito lo atropelló un camión. Un día se fue a la iglesia a dar gracias a Dios, y entrando una cornisa encima le cayó. Y cuando agonizaba, una blasfemia echó. ¡Chin! Fue su único pecado. Murió y se condenó. Estando en el infierno, se le oía decir: esto es vida, che, esto es vivir. Bueno, pues ahí una de las canciones chidas del bueno, varias del Oscar Chávez, que bueno, no son, algunas no son de él, pero otras sí. Y bueno, pues escuchamos esta rola que se llamó El Tango Alegre, que bueno, es una contradicción porque los tangos siempre son tristes. Bueno, también escuchamos Son Coimina y Por Ti, que bueno, pues es una de las canciones que más se conocen. Y bueno, pues eso fue lo que escuchamos en este segundo bloquecito que estamos haciendo de rolas del Oscar Chávez el día de hoy. Y bueno, ya encontramos quién nos hizo la petición de un programa sobre Oscar Chávez. Se llama Eloísa Fernández, y Eloísa Fernández no está escuchando el programa. Bueno, se lo pierde, Eloísa. Te lo pierdes, Eloísa, Te lo estamos haciendo especialmente para ti y no estás. Bueno, ya lo escuchará cuando lo pongamos ahí, lo hagamos el podcast, que se perdió el programa y que no pidió las rolas que ella quería escuchar de Oscar Chávez, que por cierto no nos han pedido ninguna rola de Oscar Chávez, así que voy a hacer yo la selección. Hagan sus propuestas, sus peticiones de rolas, porque si no, a la mera hora quieren pedir y ya no hay chance. Bueno, saludamos a la banda que ya está conectada por ahí. Está el buen Ricardo Nesta Marley, chido, gracias al tocayo. Rosy también anda por ahí. El Henry Chinaskis, saludos. También anda por ahí Yomara Ramírez Aceves, Alejandro Perea, La Viuda Blues, Martín Farfán, que también, pura banda chida, de los cuates. Fátima Fernández también, Fátima Arendt Álvarez, Arturo Guzmán Báez, Maribel Jacome Rogel, Ileana Belén Mendoza Casas. ¿Qué onda, Ileanita? Bueno, saludos a Ileana que nos está escuchando. También por ahí está el Tony Charquis Martínez, quién sabe qué, Abril Martínez también. El tío Juan, saludos al tío Juan, un abrazo. ¿Quién más anda por ahí? Lo que pasa es que subimos unos al otro sitio que tenemos. Guadalupe Lira también anda por ahí en el grupo de Lucha Tepaneca, chido, gracias. ¿Quién más andaba por ahí?

Ya los gringos comen queso y requesón y hierbas de burro en toda ocasión. Son los borricos, bailan el cancán y a la pasadita tan darín darán. Todas esas niñas de la bella unión bailan muy alegres, danza y rigodón. Parecen señoras de gran calidad y a la pasadita tan darín darán. Solo de los hombres hay que desconfiar, pues lo que ellos hacen no lo hacen por mal. Suelen como el gato también halagar y a la pasadita tan darín darán. Los yanquis malvados no cesan de hablar que habrán de acabar con esta nación. Yo les digo, nones jamás llegarán y a la pasadita tan darín darán. Y a la pasadita tan darín darán. Lo hay en un mercado consume capaz descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo, un favor, voy a pedirle a ahijado que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, que al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad, los hijos crecieron, ya dónde están. Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, nada es igual. Sin lo que más quiero, que más me da, cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz y a Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo. Lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno. Esa rolita fue Jacinto Cenobio. También escuchamos Coplas de la Pasadita. Esta rola, pues, ubicada cuando la invasión gringa a México. Me imagino que fue cuando en los 1914, que se cumplieron hace poquito 100 años ya de esa invasión gringa al puerto de Veracruz. Y bueno, pues obviamente a nuestro país. También escuchamos Macondo, una super rola, que como no piden las rolas, pues las estoy poniendo yo, porque pues nada más dicen que les late, pero pues no piden rolas, entonces pues yo las estoy poniendo. No, de eso no se trata. Bueno, Fátima Arendt Álvarez fue la única que se manifestó y dijo: es mi papá, mi novio, cuñado y yerno. Tan guapo él. Bueno, eso dice Fátima Arendt Álvarez. Saludos a mi querida amiga Fátima Arendt Álvarez, que bueno, ya es radio escucha de hace bastantes tiempos. Y bueno, por ahí va llegando también más bandita. Por ahí llegó Alicia San Antonio. Saludos a Alicia. ¿Quién más llegó por ahí? Además de por aquí en el otro había llegado bandita. Rosario Rodríguez también nada por ahí. Ross, saludos Ross. ¿Quién más estaba en el otro grupo? Híjole. Se nos están escabullendo todos. Híjole, no los veo. Bueno, ahorita les menciono quién anduvo por ahí. Bueno, como ya saben, todos los programas están grabando para que, bueno, este programa se está grabando con la finalidad de que ustedes lo puedan escuchar completito si se les fue alguna, o bueno, si no lo escucharon, o pues no lo escucharon completo desde un inicio. Así es de que, bueno, pues ahí está. Que por cierto, hace poco vi a este carnal, al Oscar Chávez, ahí en el. ¿Dónde fue? En Santa María la Ribera estuvo precisamente ahí tocando a un ladito del kiosco morisco. Y bueno, todo un alucín, todavía tiene esa potente voz este carnal y sigue dando pues buen espectáculo, y eso es muy chido, el buen Oscar Chávez. Vamos a poner una canción que a mí me late mucho porque ustedes no piden nada. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.

todos los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor, como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Veces su mano afilada, veces sus zapatos blancos. ¡Ay! Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió. ¡Qué buen rolón de este carnal, el Oscar Chávez! Esta canción se llamó La Niña de Guatemala, que, híjoles, es algo sublime esta rolita. A mí me late mucho la Niña de Guatemala. También escuchamos Fuera del Mundo, que es una canción que, bueno, pues también se hiciera conocer con la película de los Caifanes, si ustedes recuerdan. Ahí el Oscar Chávez era el Estilos, en esa película de los Caifanes, que hace poquito la pasaron en el canal 9 o algo así, como a mediodía. Por ahí la posteé, dije, estoy viendo a los Caifanes. Es una buena película. Que bueno, ahí ya después supe que el que sale de Santa Claus, no sé si se acuerdan, el Santa Claus borracho que le queman las barbas, es Carlos Monsiváis. El buen Carlos Monsiváis ahí aparece en esa película de los Caifanes también. Y bueno, pues este bloquecito lo iniciamos con una super mega rola que se llama Hasta Siempre, que bueno, pues es una rolísima interpretada por este carnal, por el Oscar Chávez, original de Carlos Puebla, creo, no sé, la neta, Carlos Puebla es el que la cantaba, porque pues ya Carlos ya no está. Pero dejó bastantes rolas chidas. Bueno, pues dice Fátima Arendt Álvarez, dice, no hace falta las peticiones, excelente programación, chido, gracias, te estás ganando el cielo, Fátima. Te estás ganando que haga un programa especial para ti. Haz una petición y me cae que sí lo hago. Bueno, también pues van llegando por ahí, había llegado por ahí más bandita. Arturo Gómez Báez, que bueno, no lo habíamos mencionado. ¿Quién más por ahí? Tony Charquisot Martínez, Abril Benítez, y bueno, creo que nada más. Sí, porque a los demás ya los mencionamos. Gracias a la bandita que apenas está conectando y que bueno, pues le está latiendo el programa que estamos haciendo dedicado el día de hoy a Oscar Chávez.

allá en la Francia, bri, bri, bri. Allá en la Francia, bri, bri, bri, ra. Se murió Maximiliano, empezó la libertad. ¿Qué te lo pareciera que vinieran los franceses, se llevaran a tu vieja y le bajaran los calzones? Allá en la Francia, bri, bri, bri. Allá en la Francia, bri, bri, bri. Se murió Benito Juárez, se acabó la libertad. Quiero a la sombra de un ala contaré este cuento en flor. De Chavita Flores. Para que agarren la caja. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que allí llegan a comprar. De puro fiado, porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de 3 cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Que repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanquera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Burocracia va a las 2 a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Los potentados salen ya con su charchina, pa' Cuernavaca, pa' Palo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los vagos, otros al pócar, al billar o al dominó. Allí el desfalco va iniciando sus estragos y la familia, muy bien gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan las cuentas con un cheque de rebote, ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos a eso de la madrugada los que por suerte se escaparon de la vial. Un trío les canta en Indianilla donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Bueno, pues como dice, recordando al gran Chava Flowers, esta rolita que se llamó El Sábado Distrito Federal. También otra rolita que se llamó Amo Neki Naki Naka. Así se llama. Que me imagino que es en náhuatl. Porque Amo y Neki son palabras en náhuatl. Y Naki, no sé. Naka también. Pero no sé qué signifique. Pero bueno. Por ahí está el rollo. También escuchamos el charro ponciano, que es una rola también muy chida de, bueno, no es de obviamente, Oscar Chávez hace recopilaciones de un buen de rolas viejísimas, ¿no? Pero bueno, aquí como que las, este cuate les da su toque, no su toque, sino su, su toque artístico, y hace unas joyas con las rolas. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias a toda la banda. Fátima Arendt dice que el 10 de mayo pidió un programa de Joaquín Sabina, pero si dice si es cambiado, así que si se lo cambio por uno de Silvio. Dice, aunque no tenga que ver nada los géneros. Bueno, pues ya estaba contemplado Joaquín Sabina. Así es de que pues tendrá que esperar Silvio Rodríguez, lamentablemente. Sí, hoy pues sacamos este de Oscar Chávez porque ya no los, también el 10 de mayo, bueno, para que el programa Eloísa Fernández, que no está Eloísa escuchando el programa, pidió uno de Oscar Chávez y bueno, pues ahora ni modos, se perdió el programa. Y bueno, pues espero que mañana tengamos ya el de Joaquín Sabina. Mañana miércoles, ¿no? Sí, porque hoy es martes. Martes 13, no manches. Bueno, sí, martes 13 de mayo. Chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de Oink en este su programa Tiempo de Híbridos. Leticia Ugalde, que va llegando, saludos a Leti, a la viudita Blues, también anda por ahí, chido, gracias viudita. También Arturo Guzmán Báez, el buen Martín Farfán Patiño, también anda por ahí, bueno, o estuvo por ahí. Fátima Arendt, que bueno, pues ya nos hizo acá propuestas. Henry Chinaskis, saludos. Al tocayo Ricardo Nesta Marley, saludos. Alejandro Perea, también es un compa que pues también es ya radio escucha, igual que Yomara, igual que Alicia San Antonio, igual que a Rosy, por supuesto. Tenemos una nueva que es Norma Muñoz, chido, gracias Normita. Maribel Jacome Rogel, que también nos escucha. Abril Benítez, Tony Charquitos Martínez. Rosario Rodríguez, saludos a Rose. Y también por ahí a Iliana Belén Mendoza Casas, Ilianita, saludos Ilianita. Bueno, a todos ellos muchas gracias. Nosotros nos retiramos. Por supuesto a la Chamuca Granda, que también anduvo por ahí. Y bueno, pues ya, con esto nos despedimos. Bueno, nosotros, pero todavía vamos a seguir poniendo rolitas de el buen Oscar Chávez hasta las 9 de la noche. Así que no se despeguen. Yo nada más me despido, pero pues sigue aquí la música de Oscar Chávez. Chido, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Pues espero llegar temprano, por ahí de las 7, para que pues podamos tener la mayor parte de las rolas. Espero, bueno, pues ya ahí con lo del Sabina. Y bueno, pues ahí está. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nos vamos con, híjole, ¿con qué nos vamos? Esta rola también está chida, la de Mi Onda es la de David, la de David es mi onda. Chido, gracias, nos escuchamos mañana. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. te digan que no, no me quieras, nunca hagas caso. Porque en amores seguir consejo es un fracaso. Cuando te digan que amar no debes, falsa mentira. Quien aconseja apartar quereres, no reconcilia. Al que aconseje, di que el camino no ha sido corto. Que si a cambio de mi cariño te va a dar otro, también pregúntale a quien te diga, porque es tu amigo, porque es tu amiga, si ya ha pensado que de por vida te uniste a mí. También pregúntale a quien te diga que si un recuerdo de amor lo obliga, si ya ha pensado qué haré en mi vida, qué haré sin ti. Pensado que de por vida te uniste a mí. También pregúntale a quien te diga que si un recuerdo de amor lo obliga, si ya pensado.